Hola, soy Adriana, desde aquí de Caracas, Venezuela, y en mi casa estoy buscando poner orden en el cuarto de mi hija Fiorella. Todos son juguetes, muñecas, veo zapatos, veo ropa, libros, pero me pregunto, lo que no veo es, ¿dónde está Santiago Maldonado?